11 y 5 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 25 de septiembre. Vamos a hablarles a continuación de entidades como la Peña Flamenca de Ubrique. Lo cierto es que, en realidad, prácticamente durante este periodo, finales de septiembre, principios de octubre, es cuando arranca un poco el curso. Arranca el curso escolar, pero también comienza el curso, pues prácticamente en casi todos los aspectos de nuestra vida. Es el caso de los distintos colectivos que retoman sus actividades después de ese descanso veraniego. Ocurre, bueno, pues en todos los niveles, ¿no? En el caso de la Peña Flamenca, pues también es precisamente después de la Noche Flamenca de la Piel, después de todo lo que ha sido ese descanso del verano, cuando en esta época comienza a trabajarse ya de cara a lo que es la preparación del nuevo concurso y además también, pues de cara a ofrecer a todas aquellas personas que estén interesadas la participación en las distintas escuelas, la escuela de cante, la escuela de guitarra, la escuela de baile. Todo esto, pues sería lo normal que se estuviera preparando en estos instantes por parte de la Peña Flamenca de Ubrique, como en cualquier otro colectivo. Sin embargo, vamos a tener este año, de manera especial, un pequeño paréntesis hasta se llegue al 18 de octubre. ¿Y por qué? Porque ese día es el que se ha establecido para celebrar elecciones de cara a la nueva junta directiva. Y hasta que no tengamos nueva junta directiva, pues la Peña Flamenca no puede tomar decisiones sobre el funcionamiento de la misma. Manolo Román, presidente en funciones, ¿no? ¿Puedo llamarte? Buenos ahora días. Sí, ahora sí. Ahora en funciones, eso es. De la Peña Flamenca de Ubrique, que no obstante, bueno, tiene la intención de revalidar el puesto presentando candidatura y, por tanto, participando en esa convocatoria de elecciones previstas para la mitad de octubre, para el próximo viernes 18 de octubre, ¿verdad? Sí, nos vamos a otra vez para adelante, un par de añitos más, a ver. Hombre, como yo no me encuentro mal, me encuentro bien, pues he decidido de presentarme de nuevo para hacer un par de añitos más. ¿Cuánto dura la legislatura en la Peña Flamenca? Porque dos años. Dos años, ¿no? Dos años, sí. ¿No habéis pensado en poner cuatro? No, porque los estatutos recogen ese plazo, ¿no? De estar dos años. Se podría hacer como hacen en las elecciones, cuatro años, pero nada, está bien, dos años está bien. Porque a lo mejor un presidente le va bien puede hacer sus cosas que él tiene en mente, ¿no? O tiene en mente con su junta directiva. Y yo creo que con dos añitos está bien. También quizás el cargo, tú lo tienes que saber, ¿no? Cansa, quema. Llegado un momento y bueno, pues da la oportunidad de que haya relevo y también de descansar, sí, porque ¿no? Puede haber gente, hombre, que se presenten, ¿no? Y con nuevas ideas, otras nuevas fórmulas, ¿no? Pero vamos, que dentro de lo que es el flamenco, pues no habrá alguna musa muchas nuevas modalidades o nuevas cosas, ¿no? Dentro de lo que es el flamenco. Pero vamos, que sí, que hay algunos que tienen otras ideas. Yo, por ejemplo, tengo ahora otras ideas. No las voy a explicar ahora. Ya lo explicaremos si salimos. Y vamos a hacer campaña, ¿no? ya veremos lo que pasa. Bueno, de todas maneras, vas a renovarte. Estabas pensando, yo recuerdo que la última vez que hablé contigo me decías que estabas ahí pensando, te lo dudando, porque claro, presentarse asumir la dirección de la Peña Flamenca de Ubrique significa contar también con un número de personas y tener el respaldo de una serie de avales, ¿no? Que hay que tener para poder trabajar después de cara al futuro. Y bueno, pues eso no es fácil, ¿no? No es fácil. No es fácil encontrar un buen secretario, no es fácil encontrar un buen tesorero. En fin, también la presidencia también cansa y quema. Creen que el presidente no lo que hace es nada, pero el presidente está ahí, que tiene que hacer muchísimas cosas, que no crean que el presidente se duerme en los laureles. Nada, de eso nada. Hay que preparar muchas cosas, pensar en unas cosas, ir a ver a uno, ir a ver a otro. En fin, que esto algunas veces te quema. Pero como es un hobby que yo ya, como estoy jubilado, pues mira, lo hago, igual que hago aquí el flamenco, ¿no? Como porque me gusta y ya está. Y eso es lo que hay. Hasta que el cuerpo aguante, como se suele decir, ¿no? Sí, no, hasta que el cuerpo aguante. Ya cuando no pueda ni subir la escalera. Bueno, hay un equipo detrás, porque al presentar tu candidatura, primero, como sí. decíamos, tienes que contar con ese número de personas. No vamos a bueno, comentarlo todavía, pero... Puedo decir ¿sí? que no, puedo decir que los que tengo son muy buena gente y que están conmigo hasta la muerte. Eso. Y ya después, pues ya cuando salga candidatura, ya se verán los que están. Uh-huh. Pero en definitiva, al presentarte de nuevo, pues todo indica que vas a ofrecer un proyecto continuista, ¿no? Sí, con claro, respecto hombre. A lo que ha sido la gestión de la Peña durante los últimos Además, dos años. Yo tengo muy buena gente, teníamos buena gente en la directiva y por supuesto que yo cuento con todos, ya está. Uh-huh. Además, ya, sí. ¿Me han dicho que sí? Claro, que sí, que sí, que tienen ya cerrado un poco la... Sí, ya está cerrada los cargos de la Junta Directiva de cara a las elecciones. De todas maneras, me decías antes fuera de antena que hasta 24 horas antes de que se celebren las elecciones puede haber presentación de candidaturas. Exactamente, 24 horas antes de celebrarse las próximas asambleas, pues pueden presentar la candidatura. ¿Quién puede presentar candidatura? ¿Qué recogen los estatutos? ¿Hay que tener un mínimo de socio en la peña? Hay que estar... ¿Quién puede presentarse? No, hay que llevar un año como socio, estar al día con los recibos y nada más. Casi todo el mundo al día con los recibos, ¿no? Eso. No, hombre, lo digo por aquella persona que no sepa cómo es esto, ¿no? Cómo uh-huh. funciona. Y ya está. Eso es lo que hay, llevar un año de socio y estar 10. Y bueno, si tiene un poquito de sentido común, pues cuenta también con un equipo de personas que te puedan apoyar, ¿no? De cara al Hombre, futuro. Hombre, claro, ¿eh? Eso sí, eso, y contar con eso, si no, no... ¿No hacemos nada? No hacemos nada. Bueno, pues decías que no vas a hablar de esas ideas nuevas que tienes de cara a lo que va a ser el futuro de la peña, no. pero está claro que, bueno, en el momento en el que llegue, bueno, todo puede indicar que será el primero Román, ¿no? El nuevo presidente de la Peña Flamenca, pero cuando llegue después de esas elecciones, pues hay que preparar lo que yo decía antes, ¿no? Las escuelas, la puesta en marcha de lo que es el curso en la Peña Flamenca. Bueno, quiero decirte una cosa. Las escuelas, aunque estemos en función el presidente que esté, siguen funcionando, Eso. Están funcionando, que no han parado. Bien. Que aquel que quiera, guitarra, castañuela, baile y cante, pues la escuela está abierta. La escuela no se para. Ya después del mes de septiembre, bueno, o sea, a mediados de septiembre, cuando termina la feria, ya empiezan otra vez a abrirse las escuelas. Eso es importante, ¿no? Que no se paralice ese servicio. Hombre, yo creo que sí, porque si ahora hacen una parada, por ejemplo, de un mes y medio, dos meses, no está bien. Además, es que es ahora cuando se están, bueno, pues todo el mundo de cara al próximo curso apuntando una cosa, apuntando a otra, cerrando ya su calendario de actividades, ¿no? Y claro. Claro, hombre, eso Si se queda fuera, pues se queda fuera. Es que el parón es malo. Parón es malo, no se puede estar la peña tampoco, aunque no tengamos la peña abierta del todo, pero sí, ellos tienen su llave, ellos dan sus clases y todas esas cosas, que aquel que quiera, pues no tiene nada más que el que quiera apuntarse a cante y a la guitarra o a castañuela o a baile o lo que sea, y así ya está. Dime, cante, ¿quién imparte? Pues imparte Montse Roldán y Antonio Heredia. Uh-huh. Montse Roldán, que en la feria pudimos también verla, ¿no? Sí. Montse Roldán, me han dicho, y Heredia. Antonio Heredia. ¿En baile? En baile, de momento, ahora mismo estamos pendientes de una cosilla ahí y no sabemos todavía, no puedo decir. Pendiente de confirmar el monitor o monitora, ¿no? Exactamente. Y en guitarra, Antonio Heredia, ¿no? Antonio Heredia. Uh-huh. ¿Para escribirse qué hay que hacer? Pues nada, llamar teléfono de la peña, ponerse en contacto con Isabel, que lleva lo de las castañuelas, o con Antonio o con Montse. Claro, y el baile ya lo anotaría, nosotros lo anotaríamos y ya veríamos a ver qué es lo que pasa. Uh-huh. Es que para el baile hay que tener una cantidad de personas, pues si no, no podemos traer una persona para que dé clase a uno o a dos. Eso no puede ser. Entonces estamos esperando a ver que se apunte la gente. Además, también, en cierto modo, es bastante complejo porque en Ubrique tenemos la, y vamos a decir que qué suerte, ¿no?, de contar con un buen número de academias donde se da baile en distintos estilos, hombre, y entre ellos el baile flamenco, ¿no? Que yo me alegro, aunque nosotros no tuviéramos monitoras, ya sabemos que hay otras academias en Ubrique que pueden hacer el mismo papel que nosotros. Y que lo hacen muy bien también. Y lo hacen muy bien. Exacto. Pero bueno, está la oferta, vosotros ofrecéis la posibilidad para aquellas personas, siempre que haya un número mínimo, ¿no?, de solicitudes. Hay que decir que, hombre, ahí sería un poquito más favorable, puesto que es una peña, y la peña no se lucra de nada, del baile, ni de cante, ni de guitarra. Solamente nosotros ofrecemos el salón, aquellos lo limpian ellos bien y cuando terminan, y ya está. Bueno, el que quiera dar las clases, una persona que quiera dar clases de baile, y pues ahí tiene su salón, o sea que se lo ofrecemos. Que simplemente, bueno, pues siempre asumir el coste de que a los alumnos le cueste un poquito más barato que al que, no sea alumno, o sea, no sea socio. Claro. Bueno, pues son las escuelas, por tanto, que ya están en marcha, todo ese periodo de inscripción, manteniendo lo que se ha ido desarrollando. Entonces, no te pregunto por las castañuelas, pero Isabel Benítez sigue con ella, Sí, Isabel, ¿no? sigue. Ahí tiene un grupito bueno también formado. Tiene allí unos menos 10 o 12 o más, tiene, yo no sé el grupo cuántos son, pero son o 15 o más, son, sí. Uh-huh. Porque cuando se suben, ocupan todo el escenario y es falta escenario, así que tiene mucha gente. Exacto, y bueno, pues ya además también ofrecen espectáculos, que no es solo lo que es las clases. Sí, ellos tienen todo, ya hacen de todo, hacen sus rumbas, sus fandangos, sus cosas, sus tangos, hacen, es un buen grupo. Pues son los grupos que ya están en marcha, como decíamos, a pesar de que la dirección de la peña pues está en ese proceso ahora mismo de elecciones de la nueva junta directiva. No se paraliza las escuelas de guitarra, de cante, de baile, que se está pendiente de poner en marcha, y en este caso pues también de castañuela. Sí que es cierto que el que afronte los próximos 2 años de la peña flamenca de Ubrique pues va a tener que afrontar, en principio imaginamos, una mudanza, ¿no? Yo espero que sí, que tendremos que hacer una mudanza a la nueva sede, que va a estar mejor, un poquito más reducido, ¿no?, el espacio, ¿no?, pero va a estar mejor para aquellas personas que no puedan andar mucho, aquel que quiera ir, que sea minusválido, que tenga que ir con un carrito, y va a estar mucho mejor. Hombre, allá arriba no tenemos las proporciones que vamos a tener aquí abajo. Aquí abajo pues vamos a tener sus camerinos, sus servicios en condiciones, su bar, en fin, todo mejor que a donde estamos ahora mismo. Va a haber unas poquitas más de columnas por medio, pero bueno, no pasa nada. Eso es normal. Además que ya está muy bien insonorizado, está perfecto, o sea que muy coqueto, ¿no? Pues yo no me quejo de nada, lo único que quiero es tener un saloncito, hombre, podamos nosotros disfrutar de él y que, hombre, que nos ahorremos el costo del local, que el local vale dinero. Eso desde luego es una situación que tienen que afrontar muchísimas entidades. Por ejemplo, ayer teníamos oportunidad de hablar precisamente con la Peña Sevillista, que también se ha trasladado de local. Sí, no, ya estoy viendo que... Y nos decía pues algo similar también su presidente, ¿no? Sí, yo lo estuve escuchando. Está muy bien, chiquito. Tendrá como nosotros, como él decía, nosotros tendremos tapa fría, ¿no? Porque no hay forma. La misma línea, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Pero eso hoy con los microondas, tú haces una olla de carne o haces una olla de potaje o de garbanzo, de lo que sea, y lo calientas en el microondas y no pasa nada. Una tapita, hombre, freiduría no va a haber, ¿no? Frituras no, porque habría que poner una campana grande, una buena chimenea y no sé si los vecinos estarían de acuerdo. O no. Bueno, no me vendas el bar todavía, vamos por parte, ¿no? De momento. De momento lo que te había dicho es que esta nueva legislatura podría afrontar esa mudanza. Sí. ¿Hay algún tipo de comunicación sobre calendario previsto sobre o de eso no se habla todavía? No. Tengo que hablar con los amigos que llevan lo de la peña, ¿no? A ver, de urbanismo, no es de obras, ¿no? De obras, sí. Y todavía no hemos hablado. Los responsables municipales. Próximamente ya me pondré en contacto con ellos a ver cómo va la cosa. ¿Cómo va el tema? Bueno, pues eso en cuanto a los retos que tendrá que afrontar la persona que asuma la Peña Flamenca de Ubrique durante los próximos 2 años en esta legislatura. Ese va a ser uno, pero luego después tendrá que mantener pues el día a día de la Peña. Y el día de la Peña significa organizar un concurso que tiene una trascendencia considerable con una cantidad de artistas que llegan a nuestra localidad y que le dan vida al flamenco. Organizar además actividades paralelas, por ejemplo, como las que cada año llevéis a cabo con motivo de ese Día Mundial de Flamenco, que además está muy cerquita, es el 16 de noviembre, así que lo tenéis aquí a la vuelta de la esquina. Sí, hombre, nosotros colaboramos con los colegios, los que nos piden que si queremos ir por allí, nos asar un ratito, ¿no?, con los chavales. Que sí, que nosotros estamos dispuestos, igual que todos los años, a hacer una manita al colegio que nos requiera, sea el que sea, ¿no? El mayor, el pequeño, lo que sea. Nosotros nos avisan y ya nos ponemos, yo me pongo en contacto con lo que hacemos todos los años, es el recorrido, y vamos a los colegios que nos inviten. Y está, estamos un ratito allí con los niños, que la verdad es que se pasa muy bien. Y les gusta, a muchos les gusta. Lástima es que no, yo qué sé, que no se le ve en el colegio, sí, pero después decir, bueno, ¿a dónde tengo que ir a aprender flamenco? ¿Dónde puedo? No se lanzan. Hay otras músicas que les llaman más la atención que la nuestra, que el flamenco. El flamenco es que es muy serio. Tiene que conectar con el público más joven. Exactamente, pero no podemos. Bueno, si a ti como chaval te gusta el flamenco, pues me voy a la peña flamenca y me informo qué es lo que hacéis aquí o cómo me podéis enseñar. Yo, a mí me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta para allá, para acá. Y, hombre, si se le da la explicación que haya que dársela, porque no vamos a empezar metiéndole un cante fuerte a un niño que está empezando, ¿no? Pero va metiendo suavito, un fandanguito, una sevillanita, unos tanguitos. La rumba. Sí, una rumbita también, sí, todo está dentro de lo que es una el flamenco. Una mecha de flamenco riquitón. No te desvíes. Flamenco laxo, digo, Dios, ¿esto qué es? Y yo, el flamenco no es más que un estilo. Te voy a poner Rosalía para terminar ahora. Ponme lo que quieras. Bueno, vamos con. Esto es la confianza aquí que hay entre. No, entre nosotros. Bueno, estamos hablando de la Peña, de ese Día Mundial del Flamenco, que sí que es cierto que la Peña Flamenca, con sus directivos, ofrecéis conferencias cada año. El año pasado recuerdo que, por ejemplo, fue en el IE en las Cumbres. Sí. Y bueno, pues es interesante porque no solo le ofrecéis una demostración artística a los alumnos de lo que es el cante flamenco allí in situ, sino que también hay conferencias dotando de contenido, ¿no?, de lo que significa el flamenco, que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí, se empieza hablando un poquito sobre las raíces del flamenco y se termina ya con otras cosillas, ¿no? Y, hombre, yo creo que lo entienden los chavales. Ellos ponen mucha atención y saben más o menos de lo que se está hablando. Más una sala suavita para no cansarlos y eso, y ya está. Y después pues se hace un poquito de cante, no muy fuerte el cante, no, sino un poquito más liviano, ¿no? Para que los niños vayan cogiendo un poquito de estilo o lo que sea, porque mucho cuando estás haciendo un fandango o estás haciendo otra cosita así suave, de esas suavitas que hay, pues están ellos que se le ve en la cara que están pendientes y que les gusta aquello, que les va gustando. Pero ya, para meterse en más Honduras ya, ¿no? Ya ahí no puede ser, porque serían a charlar, mira, uno para un lado, otro para otro. Mantener la atención del alumnado es complicado, sí. ¿No? Sino que se lo digan a los maestros. Sí, no, hombre, pues yo estoy en la escuela y yo sé lo que es el colegio, ¿no? Que no. Bueno, eso, lo que está por venir, además, muy cerquita, como decíamos, el 16 de noviembre, que es cuando se conmemora el Día Mundial del Flamenco, y vosotros desde La Peña, pues, a colaborar con todo centro educativo que se lo solicite, para estar allí, para, bueno, pues, informar, ¿no?, de manera divulgativa con esas conferencias al alumnado. Luego tenemos el concurso de La Peña Flamenca. También tiene que prepararse ya, independientemente de las elecciones o no, imagino que estaréis por ahí pensando y mirando. Tú decías antes que tienes cosas nuevas en la cabeza. ¿Esas cosas nuevas están orientadas a darle una vueltecilla al concurso? Sí, sí, sí. Están orientadas sobre eso. A ver cómo lo preparamos este año. Bueno, todavía no sé si va a haber concurso, porque todavía no hemos hablado nada con el ayuntamiento, con la Delegación de Cultura, si nos van a echar la manita que nos echan todos los años o no nos la van a echar. Tengo eso ya todavía, ya el presidente que salga elegido, el que sea, pues tendrá que poner en contacto con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y ver si va a haber subvención o no va a haber subvención. Ya eso ya no... Además, yo creo que... ¿Pero qué te gustaría a ti hacer? ¿O no lo puedes decir? O todavía no, a lo mejor no, no quiero, porque me van a copiar la castellana. No, ya te lo diré. Lo te vas a copiar, ¿no? Otro candidato, me lo dejamos. Vamos a verlo. Bueno. Tengo en mente muchas cosas, pero hay que aguantar ahora hasta que salga o no salga. Bueno, y mientras tanto, tenemos el Día del Socio, que es todos los años y hay que celebrarlo, ¿no? ¿En qué consiste ese Día del Socio? Pues, que mira, es este ¿cuándo? ¿Viernes, no? Sí, el sábado 28. Pues, consiste en una convivencia entre los socios, ¿no? Tomarnos unas copitas. Yo no puedo, yo estaré ahí a fuerza de agua. bueno, va, total, me la he bebido. Un refresquito sin azúcar, como mucho, te podrá tomar. Sí, un refresquito sin azúcar. Tendremos unos poquitos de aperitivo y tendremos un poquito de arroz. Ya estamos en una convivencia y ya tendremos una actuación de cante flamenco. ¿Quién va a poner la actuación? La actuación es el perrito de Paterna. No el cazorro, sino el perrito, que es un sobrino del perro de Paterna. Oye. Canta muy bien, está muy bien. ¿Tiene nombre el perrito de Paterna? ¿Tiene nombre? El artístico Antonio, nada más. Antonio es. Pero ahora el apellido, no sé si es, no sé si será Jiménez, no puede ser. Jiménez sería el segundo apellido, no lo sé. ¿Y la guitarra quién la pone? La guitarra de Didi. La guitarra de Didi. Macho. Vale, pues sería por tanto el espectáculo flamenco que vais a ofrecer para celebrar ese Día del Socio, Didi, ¿verdad? Macho. Sí, o ay, no sé, casi una cosa así. No sé, porque eso no lo llevo yo. Llevo otra persona y yo no estoy. Invitamos a todos los socios, ¿no? Simpatizantes socios, también. Que no falte nadie, estamos un ratito allí contentos y nos contemos nuestras cosas, nuestras penas o nuestras alegrías. Y aprovechad que estamos en campaña con la elección de nuevo presidente para decirle todas las cosas que se pueden cambiar de La Peña. Así que sería... ¡Hala! Será a las 3 de la tarde. Y nada, lo hemos puesto el sábado a mediodía, que es la mejor hora. No vamos a poner por la noche y... que a la noche no está la gente con muchas ganas de ir a los sitios. Así a mediodía, pues mira, te tomas una tapita y te tomas tu un poquito de arroz y tu copita de vino, tu tintito, lo que quieras. Muy bien. Y luego tenés el espectáculo flamenco. Exactamente, cante. Sí. Y ya está. Bueno, pues eso sería, por tanto, la celebración de ese Día del Socio, que está prevista este sábado 28 de septiembre a partir de las 3 de la tarde en la Peña Flamenca de Ubrique. Otros años, mientras llega el concurso, hemos tenido distintas galas durante los fines de semana con cantadores locales, ciclo de cantadores locales, otras veces que gente que ha venido de localidades vecinas, en fin, como hayáis podido organizarlo. Este año, ¿qué tendremos? Todos los años, y además es que este año pues será igual. Cuando se salga el nuevo presidente, habrá los viernes, un viernes sí, otro no, o posiblemente haya... Hombre, porque eso ya cuesta dinero y ya la cosa ya quiere ya otro movimiento, ¿no? Que no viene la gente de Barde a la peña. Claro. Todos, unos por el viaje, otros por otra cosa. En fin, que las cosas son de esta forma. Y ya está. Y así vamos tirando. No podemos... Hombre, yo no quiero que esté la peña tampoco parada, pero vamos, que podemos gastarnos esto, pues traemos. Que no podemos, pues los otros viernes si podemos, lo que sea. Claro, evidentemente, ¿no? Hay que ser coherente con además, lo que uno tiene. También hay que darle una oportunidad a la gente de Ubrique, a los cantadores de aquí. Pues también tendremos actuaciones de ellos y, en fin, que ya veremos. Pues eso será después de las elecciones. ¿Quién puede votar? Decíamos antes que se pueden presentar todo el que lleve al menos un año de socio y está el día de las cuotas. Sí, ¿y quién es el que puede votar? El mismo día este, 18 de octubre, que están llamados a realizarse el proceso electoral. Puede votar, votar socio y puede llevar a uno que no pueda ir, ¿no? Puede votar por otro que no pueda ir, pero un solo voto. Y puede votar todo el mundo. Socio, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero me refiero que no hace falta tener una antigüedad tampoco en la peña para poder votar, ¿no? Cualquier socio, independientemente de la antigüedad. Eso es antigüedad y no tiene nada que ver. ¿Cuántos socios soy? Pues, te lo voy a decir ahora mismo, lo tengo aquí. El número de personas que están llamados a ejercer ese derecho a voto en esta cita con las urnas que convoca la Peña Flamenca de Ubrique para la elección de la nueva Junta Directiva y que, como decíamos, será el próximo 18 de octubre. 93 socios son. 93 socios. Pues ellos son los que están llamados a votar entonces, ¿no? 94 socios. Pues 94 personas. ¿La hora de la convocatoria, Manolo? Pues 9 en primera convocatoria y 9:30 en segunda convocatoria. 9:30. En la sede de la Peña, ¿verdad? En la sede de la Peña, sí. Pues hay que dar también esos datos en torno al proceso electoral que tendrá lugar el próximo 18 de octubre. De todas maneras, como todavía queda algún... Sí, quedan unas 15 días, más o menos, 16 o 20, no sé, no llega a los 20. Lo volveremos a recordar, ¿verdad? Sí, lo recordamos. Exacto. Una mañana de estas, venimos por aquí. Y hablaremos después para ver qué ocurrió. No. Manolo, nos quedamos aquí, ¿qué más hay que decir? No, nada más, que nos falten el sábado, hombre, el que quiera y que vaya por allí, que seamos un ratito de convivencia, ¿no? Que eso está muy bien para... Hablar de muchas cosas, ¿no? Que puede haber gente que aporten al futuro de la peña muchas cosas y con eso se entera uno, ¿no? O mira, me gustaría esto, me gustaría que hicieran lo otro, ¿no? Y así pues vamos cogiendo y vamos escuchando a todo el mundo y ya está. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Manolo Román, presidente en funciones de la Peña Flamenca de Ubrique, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Rocío.